Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 12 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este bello día. Y antes de iniciarlo, pues les informo que hoy nada más tendremos un programa muy ligerito. Hoy es miércoles, recuerden que sigo compartiendo la oficina, entonces pues a las 8 tengo que terminar el programa. Y aparte pues lo empecé un poquito más tarde, así que no va a haber muchos cortes para tratar de darles la más información posible, ¿ok? Y bueno, con esto primero vamos a iniciar con el pronóstico del clima. Pues siguen estas alertas invernales, estas tormentas invernales en varias partes de Estados Unidos. Hay en algunos estados que está muy fea la situación, así que por favor todos hay que tener mucho cuidado cuando salgan de sus hogares, los que salen a trabajar, pues manejen con mucha precaución. Las calles están resbalosas, no se confíen por favor, porque aún va a continuar esta tormenta invernal y se espera pues que va para largo para el día de hoy. Hasta las 5 de la tarde nos decía el día de ayer el pronóstico que iba a continuar, pero pues hay probabilidades todavía de nieve por varios días, ¿ok? Entonces ahorita aquí en el área de Salt Lake City está cayendo nieve. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de solo una milla, o sea que casi no se ve. También es otro de los problemas, así que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35, mínimas de 23, con cielos parcialmente nublados con probabilidad de un 80% de que siga cayendo nieve. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 35, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados. Para el día viernes, cielos parcialmente nublados, probabilidad de aguanieve de un 80%, máximas de 42, mínimas de 33. Para el día sábado 20 de febrero, día de mi cumpleaños, se espera nieve con probabilidad de un 85%, con temperatura máxima de 36, mínimas de 27. Para el día domingo se esperan máximas de 37, mínimas de 27, con cielos soleados, despejados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir de la próxima semana, el próximo lunes 22 de febrero, ya se empieza a despejar aquí el clima. Se va a seguir un poco frío, pero al parecer no hay probabilidades por el momento de que siga cayendo nieve. Y bueno, la tormenta invernal, que estamos en alerta roja, eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Se espera que esta tormenta vaya a continuar hasta las 5 de la tarde del día de hoy. Las áreas más afectadas es la parte noroeste de Salt Lake City, y también, bueno, pues aquí en el área de Salt Lake City y en Tuela Valley, en los valles de Tuela. Se esperan acumulaciones de nieve de 2 a 4 pulgadas aquí en el valle y de 3 a 6 pulgadas en las aceras, incluyendo el área aquí de Salt Lake City. Entonces se espera que pues la gente que vaya a viajar

Hoy vamos a finalizar el programa antes de tiempo, nada más una horita hubo de programa. Ya la próxima semana ya creo que ya vamos a poder estar bien, dependiendo, ¿no? Al parecer por un momento ya no vamos a compartir la oficina, vamos a ver si se puede, si todo sigue bien así. Pues ahí vamos a continuar con la programación pues normal. Por el momento, o el día de hoy, no vamos a tener el tema del día porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces vamos a irnos a una información de ciencia. Y esta noticia pues sí es muy importante, ya que constatan que la crisis climática está desajustando o desajusta el reloj de la naturaleza. En una investigación se ha detectado que la crisis climática está provocando que las especies no se encuentren actualmente sincronizadas con las señales de su entorno y que se produzca una pérdida de sincronización entre eventos periódicos como la floración de las plantas, la migración de las aves o la eclosión de los insectos. El estudio, liderado por la Universidad de Oviedo en el norte de España y en el que también han colaborado la Universidad de Helsinki y la Swedish University, aborda esos eventos periódicos que se observan en la naturaleza y que se conocen como fenología, informó el día miércoles la institución académica española. Y pues el trabajo publicado en las revistas de Nature, Climate Change y también en los procedimientos de la Academia Nacional de las Ciencias de América, apunta que para que las plantas florezcan cuando sus polinizadores están cerca o para que las aves se reproduzcan cuando hay comida para sus polluelos, estas especies pues deben seguir las señales de su entorno. Y los investigadores han recogido meticulosamente observaciones de cientos de eventos fenológicos durante décadas en más de 150 áreas protegidas en toda la región de la ex Unión Soviética, pues lo que ha abierto una oportunidad sin precedentes para explorar las respuestas al cambio climático en un área enorme y en una escala de tiempo muy larga. Los resultados pues evidencian grandes diferencias locales en la forma en que las especies responden a las variaciones de un año a otro. Y bueno, pobrecitos, ¿no? Si todos nosotros los humanos, sabiendo, informándonos de cómo va a estar el clima, pues sí nos saca bastante de onda. Ahora imagínense todos estos animalitos de la naturaleza. Pero bueno, pues así es este también, ¿no? La madre naturaleza pues también está haciendo sus cambios y por algo es que está sucediendo. Y bueno, esta era la información que les tenía. Ahora vamos a pasar a la sección de Conociendo tu Meta. Bueno, y entramos a ella. Y bueno, aquí voy a responder sobre alguien que me ha preguntado de cómo se puede ayudar a una persona que está fumando y que quiere hacer el cambio, pero que ha tratado y no ha podido, para mejorar obviamente su metabolismo. Entonces, si tú también conoces a alguien o tú mismo fumas y quieres ya dejar pues de fumar, hay un fruto que te puede ayudar o que puede ayudar a los fumadores y es la guanábana. Recuerden que la guanábana es una fruta pues muy conocida porque ayuda a combatir el cáncer, a prevenir el cáncer y otras enfermedades autoinmunes. Y aparte de que es una fruta muy deliciosa, la guanábana también se le conoce como el noni, que pues hay algunos productos que se estuvieron vendiendo hace años y era así, se llamaba noni. También se le llama cimarrona, también se le conoce como fruta del diablo o guanábana, aunque también es conocido por un nombre más sencillo, el noni, gracias a su contenido rico en antioxidantes y nutrientes, y muchos científicos pues comenzaron a estudiarlo, encontrando que puede ser útil para tratar dolores, para favorecer la salud ósea, cardíaca y celular. Y bueno, pues este es un fruto de la Polinesia. El noni surge del árbol Morinda citrofolia, que crece en el sudeste asiático, mayormente en la Polinesia, y se caracteriza por su peculiar aspecto de textura grumosa. Está acompañado por un sabor amargo y un olor que suele asociarse al de los quesos fuertes, aunque principalmente se utiliza para preparar zumos y los nativos lo utilizan con fines medicinales desde hace más de 2 milenios. Las propiedades que tiene el noni o la guanábana, tan impactante como sus características, pues es la amplia tradición medicinal, en torno a este fruto. Y los nativos normalmente aprovechan toda la planta para tratar problemas óseos, gastrointestinales, fiebres e infecciones. Y si bien estos beneficios aún no se pudieron comprobar, existen algunos estudios que respaldan otras propiedades. Los beneficios para los fumadores. Uno de sus beneficios más estudiados es la posibilidad de reducir el daño celular que es provocado por el tabaco. Y un estudio encontró que un grupo de fumadores que consumió cerca de 120 mililitros diarios de este jugo de noni durante un mes experimentó una reducción, escuchen bien, del 30% en dos tipos comunes de radicales libres, moléculas dañinas que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas. O sea que cuando ya se está afectando, obviamente, pues tus pulmones o tu cuerpo por el consumo, pues, del tabaco, ¿no? Entonces, 30% en un mes es bastante la reducción para aquellos que aún no pueden dejar, pues, este mal hábito, ¿no? O esta adicción. ¿Qué más información les puedo tener? Un ensayo clínico encontró que el consumo regular del jugo de noni o de guanábana podría reducir los niveles de ciertos químicos del tabaco que causan cáncer. Sin embargo, no elimina todos los efectos negativos para la salud que produce el cigarrillo, y por ello, pues, los expertos advierten que no se lo debe considerar como una terapia para dejar de fumar, sino como una ayuda para el organismo. Entonces ya sigue uno, ¿no? Una persona cuando vea los cambios, obviamente esperemos y que también deje el tabaco, pero pues por sí o por no, si está fumando y no puede quitarse esa adicción, pues la guanábana les va a ayudar a ir limpiando el cuerpo de todos estos radicales libres que vienen del cigarro y de otras cosas, ¿no? Otro estudio sobre fumadores también encontró que beber 190 mililitros de jugo de noni o guanábana por día durante un mes redujo significativamente los niveles de colesterol malo. Sin embargo, otro ensayo analizó a no fumadores que tomaron 60 mililitros diario al mes, pero en este caso no se encontró un cambio significativo. Bueno, ¿será que el colesterol también habría sido causado para una persona fumadora, ¿no? Tal vez fue causado también por algo con el cigarro, que se vio más el efecto, quién sabe, ¿no? También sirve para las personas que sufren de dolor en las articulaciones, ya que distintos estudios encontraron que el jugo de noni aliviaría el dolor óseo o articular. Y en un estudio participante con artritis se bebieron 30 mililitros diarios tras un mes de este tratamiento. Un 60% informó menor dolor de cuello, y en otro ensayo la dosis fue de 90 mililitros, causando una disminución en la frecuencia y en la gravedad del dolor de la artritis. Bueno, pues ahí está esta información: a consumir mejor juguito de guanábana. Para todos aquellos que quieren pues mantenerse más sanos y hacerlo obviamente por las mañanas, ¿verdad? Para que no les afecte tanto también la fructosa de este fruto, y pues para que mejoren su estado físico. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y con esto nos vamos a ir con una pequeña pausa y ahorita regresamos para despedirnos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si es amor. pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Tu belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' estar contigo en detalle. Y tienes el toque. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 56 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Recuerden que va a quedar pendiente el tema del día, mañana lo tendremos presente. Así que pues hoy fue un programa más relax. Yo los espero pues el día de mañana en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siguen pendientes ahí, las grabaciones aún no se han podido subir. Entonces, para que los que se han preguntado qué ha pasado con la página ahí sigue, ¿verdad? Está muy estática, pero ya esperemos ya pronto se pueda pues hacer todos los cambios. No sé si se puedan subir o no en esta semana, ya no les voy a prometer algo que pues no estoy segura, pero de que se van a subir, no sé cuándo, pero sí se van a subir, ¿ok? Entonces los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y también los invito a que hoy no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Se despide usted su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.